Sí, esta es la segunda edición, y bueno, como vos bien decías, es una muestra. Tratamos de generar un espacio en estos 2 días, ayer y hoy, de todo lo que la oferta educativa que tiene la comarca de Viedma y Patagones, las distintas posibilidades, no solamente oferta universitaria, sino también terciaria, de oficios, y poner a disposición de los jóvenes, de los chicos que están a punto de decidir su vocación, su destino, de decidir una carrera, de decidir a qué se van a dedicar en su vida profesional, laboral, poner, bueno, todas las ofertas con que la comarca cuenta para que ellos puedan elegir o por lo menos orientarse y, bueno, elegir el mejor camino para ellos, ¿no? Para que puedan analizar todas las posibilidades. Y bueno, en el día de ayer no fue un día de exposición, pero sí fue un día de charlas motivacionales, porque la idea es no solamente mostrar el abanico de oferta, de posibilidades educativas y de oficios que existen, sino también, digamos, tratar de orientarlos, de ayudarlos con charlas, con expertos, especialistas, que puedan dar algún marco como para que ellos puedan orientarse en esa búsqueda, hablándoles un poco de la importancia de la orientación vocacional. Ayer hubieron 2 charlas muy interesantes sobre el emprendedorismo, que también es hoy una disciplina que está tratando de promoverse a nivel nacional, de fomentarse para que, bueno, porque hay mucha gente que también es inquieta y tiene ganas de ser emprendedores, muchos jóvenes, y en ese sentido también se trabaja con este evento. Y muchas veces se dan a conocer algunas ofertas académicas o de laborales, concretamente de talleres de oficios, que no son muy conocidos, que no se conocen, y por ahí el chico de la secundaria busca esa misma alternativa en otra ciudad. Exactamente, muchas veces no se conoce toda la oferta que cuenta Viedma y Patagones, y a veces está bueno que existan espacios así para que los chicos puedan enterarse de todo lo que hay, y además de enterarse puedan interactuar con los que están aquí representando a estas casas de estudio para que puedan sacar, despejar dudas, hablar de los planes de estudio, del perfil profesional. Bueno, no es lo mismo el contacto por ahí personal, cara a cara, donde pueda entablar una conversación y interiorizarse y profundizar sobre la carrera que a él le gusta o las alternativas que tiene, que bueno, por ahí nada más que leerlas de un simple folleto, ¿no? Perfectamente. ¿Y se ha invitado a escuelas especialmente? ¿Cómo ha sido, digamos, la organización? Sí, se invitó a todas las escuelas de la comarca, a todas. Y bueno, obviamente algunas han confirmado que venían, otras vendrán sin confirmación, pero bueno, el año pasado vinieron muchas escuelas, y así que este año esperamos que asistan los colegios con sus alumnos para cumplir el objetivo de la muestra. ¿En qué horario, hasta qué hora va a estar esta muestra aquí en la escuela? Hoy está todo el día hasta las 18 horas, en horario corrido, o sea que se puede venir al mediodía, que bueno, vamos a estar todos aquí. ¿Continúa mañana, no? No, termina hoy a las 18 horas.